En realidad el grupo ha abordado un tema bastante amplio, cuyo título es Pueblos indígenas, comunidades campesinas, acceso a la tierra, soberanía alimentaria, agrocombustible, derechos económicos, sociales y culturales. Voy a tratar de resumir lo desarrollado en el eje y no necesariamente tomar una lectura del total de los resultados. Respecto a pueblos indígenas originarios y Estado plurinacional comunitario. Uno, la Unión Europea debe reconocer y reparar la deuda histórica, ambiental, social y cultural dejado por sus antecesores, los señores feudales de Castilla, y que hoy agravan las corporaciones transnacionales. Dos, nos ratificamos en la construcción de estados plurinacionales con bases comunitarias frente al fracaso en nuestro continente de los estados uninacionales, privatizadores, depredadores y criminalizadores. Tres, construcción de sistemas sociales del buen vivir, del sumas causas, o del agin causas, o sumas camayas, basados en la reciprocidad entre humanos y con la madre tierra, y no en el suicidio planetario de la mercantilización de la vida. Cuatro, los estados uninacionales y uniculturales y sus modelos dogmáticos y jerárquicos de economía, política y religiones han fracasado porque desconocen e imponen a la diversidad de los pueblos, culturas, ecosistemas, saberes y espiritualidades de nuestro Ayayana. Cinco, nuestros estados son cada vez menos nacionales y menos democráticos, entre comillas, porque se han sometido a los negociados de las corporaciones para succionar nuestros recursos naturales y los derechos humanos. Nuestra resistencia por defender a la madre tierra y nuestras comunidades ante el fracaso de sus partidos, estados, imponen la criminalización por la defensa de nuestra propia vida. Seis, es la hora de nuestras alternativas, estados plurinacionales, buen vivir, vivir mejor, para incorporar y proteger la inmensa diversidad natural, social y cultural en que habitamos. Respecto a tierras y territorios, respecto a nuestra protección milenaria de territorios y Pachamama, deteniendo toda invasión extractivista, minera, hidrocarburífica, hidroeléctrica, pesquera, maderera, de agrocombustibles que no hayan sido consultados a los hijos de la tierra a través de nuestras comunidades. Anulación de las leyes o proyectos de ley de supuesta cooperación que pretende encarcelar, individualizar, privatizar, reforestar, entre comillas, nuestros territorios comunales con apoyo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Reconocimiento constitucional por parte del Estado sobre el derecho al territorio y a los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas, respeto a los derechos sobre los bienes que forman parte integral del territorio de nuestras comunidades. industrias extractivas, minería, hidrocarburos, recursos forestales y otros. El gobierno peruano ha presentado un paquete de proyectos de ley para privatizar los bosques y la ribera de los ríos de la Amazonía, así como para revertir los territorios de las comunidades indígenas, de manera que puedan ponerlas a disposición de empresas transnacionales. Exigimos que estos proyectos sean archivados por vulnerar los derechos colectivos a la propiedad, a la autodeterminación, reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. En su lugar, solicitamos la recuperación de nuestros territorios integrales, puesto que representan la vida y el futuro de nuestras culturas. Más del 70% de la Amazonía, en el caso del Perú, se encuentra lotizada con concesiones petroleras que se superponen a las comunidades nativas, reservas territoriales para pueblos en aislamiento, reservas comunales y otras zonas de conservación. Similar situación se presenta con las actividades forestales y mineras, todo ello sin que se establezcan las consultas libres, previas e informadas a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos. Demandamos que se detenga este remate vergonzoso de nuestros recursos naturales y que se anulen todas las concesiones otorgadas en contra de la voluntad de los pueblos. Solo dos cosas finales, compañeros, que considero es importante. Uno está referido a la soberanía alimentaria y a la hoja de coca, que es nuestra mama coca. Sobre soberanía alimentaria, cambiar el modelo agrario del neoliberalismo, que produce dependencia de la importación de alimentos. Cambio de la política, que no prioriza el gran capital exportador, sino la pequeña producción de las comunidades. Respecto a los que padecemos la problemática de la hoja de coca, que se retire de la lista de las Naciones Unidas como planta prohibida la hoja de la coca. Que se reevalúe de las políticas antidrogas a los países involucrados en el cultivo de la planta de hoja de coca, de acuerdo a las realidades nacionales. Exigir a los países Bolivia, Perú y Colombia cambiar su legislación en relación a la planta sagrada, atendiendo la realidad social y económica de los agricultores y jornaleros. Expresar el total rechazo a las fumigaciones en áreas, la militarización y la erradicación forzosa de los cultivos declarados ilícitos. Todos los aportes de cada una de las mesas temáticas están incorporados en este extenso documento, que sí será parte de manera escrita, parte integrante de la declaración final. Gracias, compañeros, mil disculpas. ¡Allá en Atahuantinsuyo! ¡Causa de un pueblo indígena! Gracias.